al borde de la súplica. En nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludos a todos los oyentes que nos siguen a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les habla Rocío Hurtado y estoy con ustedes para brindarles este espacio, esperando que sea de su agrado e interés. Dios, ayúdanos bajo la sombra de tu perdón y nuestro obedecimiento. Nos acercamos a ti, ayúdanos que en este mes no entremos a la cloaca de los pecados. Dios, danos el mérito para que aprovechemos las bendiciones que han prometido nuestros sublimes y la recompensa que reciben tus creyentes piadosos, ayunantes y oradores, y que nosotros también seamos merecedores. Danos los méritos en grados elevados para que así nos acerquemos a tus profetas y amigos. El rezo del imán Sayyad, la paz sea con él. El profeta del Islam decía: el Islam es como un árbol firme y estable, que su raíz es la fe, su tronco es el rezo, su irrigación es la limosna y sus ramas son el ayuno. El rezo es una adoración pura ante Dios. El Dios que ha creado el mundo es omnipotente, eficaz, poderoso y puro. Es evidente que Dios, el sabio y justo, no necesita las acciones de sus creyentes, pero la humanidad requiere del poder superior y cuando se enlaza con él, aprovecha su fuente infinita. Por eso el alma del rezo es una atención especial a este origen de poder y bendición en el mundo. El más importante efecto de esto es la inmunidad que consigue el hombre frente a los pecados y procede a realizar buenas acciones. Dios en la ley la araña dice: haz la sala. La sala prohíbe la deshonestidad y lo reprueba. El rezo es una adoración constructiva y fructífera. El rezo tiene costumbres especiales. Respetando sus principios se manifiesta las influencias maravillosas del rezo. Entre sus ritos, el orador no puede ser un usurpador. En caso contrario, el rezo no va a ser aceptado. Es decir, que el orador antes del rezo tiene que pensar y estar seguro que sus bienes adquiridos se han logrado legalmente y no ha pisoteado los derechos del pueblo. También sobre el rezo se lee: si el orador se endeuda y en la fecha determinada le piden el pago de la deuda, el orador tiene que pagarla antes de ir a rezar. Este caso alude que desde el punto de vista del Islam no es aceptable una adoración cuando no se respeta los derechos sociales. El rezo, para ser una importante adoración, debe propiciar la relación con los creyentes y respetar sus derechos. Así un hombre devoto, con el alma pura y bondadosa, abre las alas de la humildad ante el único Dios y vuela hacia el infinito, al origen de la vida. Creyentes, dad limosna por las cosas buenas que habéis adquirido, y de lo que habéis sacado de la tierra no elijáis lo malo para vuestra limosna, como tampoco lo tomaríais a menos que tuvierais los ojos cerrados. Sabed que Alá se basta a sí mismo, es digno de alabanza. De la sura La Vaca, de la ley 267. Esta ley alude una de las órdenes completas del Islam, que plantea resolver los problemas y asuntos económicos de la comunidad. La religión en sus directrices provoca la comprensión mutua y enfatiza a buscar el equilibrio e igualdad en la comunidad. En dicha ley también Dios convoca a los hombres a la limosna y a perdonar a los demás. Para explicársele, cuando el profeta del Islam emigró a Medina, los musulmanes lo siguieron. Ellos dejaron sus casas y propiedades para unirse al profeta, quien no tenía un lugar donde vivir, haciéndolo por periodos cortos en la mezquita. El pueblo de Medina, por consejo del profeta, va en ayuda de estos inmigrantes. Ellos le han brindado una parte de sus productos y cuando obtienen más productos, aumentan sus limosnas. El pueblo de Medina con gusto separan las ramas de los dátiles y los colocan sobre unas cuerdas entre las dos columnas de la mezquita para uso de los inmigrantes. Entre ellos hubo quienes mezclaron dátiles buenos con malos para ser entregados como limosna. Ellos no comprenden que la limosna es para la satisfacción de Dios y ayudar a los necesitados. En este caso, tales limosnas no benefician a los necesitados y son como un insulto para ellos. De todas formas, Dios, inspirando esta ley, recuerda al pueblo: aquel que otorga limosna ayuda a los demás en lo que gustan y requieren. Obviamente, la limosna no es solo dinero, sino también otorga riquezas espirituales. Por ejemplo, quien con sus ciencias y sabidurías ilumina a los demás, a que abandone las ignorancias, brindando una limosna a Dios, aprovecha una recompensa grande. En el mes bondadoso de Ramadán, celebrando diversas clases, somos testigos de la gran presencia de fieles que ayunan. Cuando entramos a la mezquita, la voz del señor Adik Yazdi es una voz conocida. Sobre la importancia del mes de Ramadán, él habla así: todos los queridos fieles felicitamos la llegada del mes bondadoso de Ramadán. Aprovechad este mes para purificar sus almas. Ahora vivimos en condiciones que tenemos poco tiempo para nosotros mismos. La vida actual, mecanizada y precipitada, nos ha ignorado. Este mes bendito es la mejor ocasión para pensar y meditar y lavar nuestras almas. El profeta decía: este mes es de las mejores meses y sus días son los mejores días y sus noches son las mejores noches. Sus respiros están en deuda de sus hechos. Al solicitar perdón a Dios, nos salvamos de nuestras malas acciones. Usted ha entrado a un mes que Dios, durante él, nos ha dado sus dignidades. Así, en el mes de Ramadán, va a espaciar la fragancia de la pureza y de esta manera la purificación está en todas partes y dentro de las almas del pueblo. Ahora más que nunca, están preparadas para hacer lo que Dios, el Misericordioso, les ha pedido.